Esta es una paleta ibérica. Y esta es una paleta ibérica de campo. ¡Riquísimo! Encuéntralas en Valdejimena. Las auténticas paletas ibéricas de campo con un sabor similar a la de bellota. Valdejimena, almacén de jamones, quesos y carnes, especialistas en ibéricos. Estamos en calle Algámitas 4 y avenida San Juan de la Salle 31 en Sevilla. Valdejimena, especialistas en ibéricos de campo.